una noticia sobre un femicidio ya no sorprende. Lamentablemente no sorprende. Es simplemente ir juntando nombres y en nuestro caso tratando de recuperar sus historias, que esos nombres no se olviden y que se pueda alcanzar instancias de justicia. El femicidio de Úrsula Baillo, asesinada en Rojas de varias puñaladas el lunes a manos de Matías Ezequiel Martínez, que era un integrante de la policía bonaerense, conmovió mucho. También conmovió ver que esa misma policía reprimiera después la manifestación de casi de todo un pueblo, ¿no?, que salió a las calles indignados por algunas cosas, no solo por el femicidio, sino por algunas cosas que sucedieron en las horas previas, en los días previos, que podrían haber evitado, ¿no? Los femicidios siempre se pueden evitar porque hay, en general, muchas llamadas de atención de parte de las pibas y, en este caso, incluso denuncias. Circuló mucho por redes sociales varios tweets de una de sus amigas que, bueno, daba cuenta de la desesperación, del miedo que tenía Úrsula, de las amenazas de muerte que había recibido. Milagros Almirón, que es una de sus amigas, publicó las capturas de pantalla de los WhatsApp que Úrsula le había mandado, pero además ella misma el domingo, ahora nos contará seguramente, fue con su novio a la comisaría de la mujer a denunciar que había visto cómo la estaba acosando en la calle de un auto hacia la motito en la que iba Úrsula. Te damos la bienvenida, Milagros, al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero. Te súper agradecemos que en un momento de tanta tristeza y de tanta indignación estés charlando con nosotros ahora. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas noches. Gracias por llamarme para seguir contando todo esto. Bueno, la verdad que mal, no voy a decir que estoy bien, ¿no? No, claro. Pero bueno, acá estoy para la disponibilidad de contar lo que vi, lo que pasó y que nada, que para pedir que se haga justicia. Uh-huh. Bueno, son conocidos tus capturas de pantalla de los diálogos que habías sostenido con Úrsula. ¿De cuándo son esos diálogos en los que ella te contó que era víctima de violencia? Del 7 de febrero. Uh-huh. Del 7. Y el domingo. Ese mismo día que vos la viste en la calle, después fue este diálogo que sostuvieron ustedes y en la que ella te contó que estaba amenazada de muerte, que era víctima de violencia. Sí, y ese mismo día fuimos a declarar también. Claro. Bueno, contanos entonces lo que pasó, lo que vieron con tu novio ese día anterior al femicidio. Yo era más o menos las 8:20 de la noche, más o menos a esa hora. Yo me cruzo a Úrsula en uno de los semáforos de acá del pueblo. La veo de frente. Ella estaba en su moto y esta persona estaba al lado. Estaba obviamente molestándola porque, como yo tenía entendido, este tipo tenía hecho una perimetral que ya había roto el día viernes. En el momento en el que yo veo la situación, paso por al lado de Úrsula, ¿no? La saludo, noto que me saluda bastante extraño, me saluda como pidiéndome ayuda. En ese momento yo, antes de poder pegarme la vuelta, yo vi que Úrsula estaba tirando como manotazo al lado de ella, como diciendo, déjame en paz, andate, déjame tranquila. Y ahí es cuando vi que algo andaba mal. Ella sale en rojo. Este tipo la venía siguiendo desde varias cuadras, después me comentó ella ese mismo día a la noche. Yo agarro y en ese momento cuando llego a mi casa, después le mando un mensaje a ella, que es donde ella manda los audios de que, ay, a mí en serio me viste, necesito testigos, que me estaba pidiendo que me baje de la moto. Como yo soy menor y mi novio es mayor, a las 8 de las 11 nos encontramos los tres en la comisaría de la mujer, acá en Rojas, y tomaron la declaración, pero lo único que hicieron fue darnos un papel muy insignificante que podía llegar a servir si esto se iba a juicio. No era que, o sea, que por violar la perimetral él iba a ir preso, no, que podía llegar a servir para un próximo juicio. Claro, digamos que en estas circunstancias uno nunca imagina que la situación pueda terminar de la peor manera. ¿Qué hicieron después de eso, después de este pedido de ayuda a las señas? No, o sea, nosotros fuimos a la comisaría, nos dieron ese papel y nada más. No, además fueron 20 minutos, nada más. Mi novio entró, dio su declaración. Y nada más, o sea, Úrsula, como dijeron, dale, bueno, anda a tu casa, ya está, ¿me entendés? Uh-huh. Nada más. Un papel que seguramente sería como otros papeles que ya le habían dado a Úrsula en otras oportunidades cuando denunció, ¿no? Claro, yo fue exactamente lo mismo, algo que quedó en nada. Uh-huh. Yo leía los chats que guardaste, como bien ella te pidió. Y había algo que estaba como bastante claro, ¿no? Úrsula tenía conciencia del peligro, ¿no? Porque ella te dice en uno de los últimos chats, hasta que me vi muerta, ¿no? Dice, o sea, tenía bastante conciencia del riesgo que estaba corriendo. Sí, no, de hecho, totalmente, porque esto estaba pasando desde enero, o sea, uh-huh. no es que era algo que surgió este fin de semana. O sea, es algo que pasó durante la relación también, ¿no? Porque como se puede escuchar en los audios en los que ella está llorando o los otros audios donde él está trabajando de albañil en una hora y pasa y le gritan unas negras, como dice ella, que también después la recagó a palo, qué sé yo, o sea, esto es, o sea, Úrsula sabía que esto podía llegar a pasar en algún momento, lo advirtió. Todo lo que el Estado te dice siempre que llames al 144, que denuncies, que escraches, que no te quedes callada, para que ellos te puedan ayudar, Úrsula lo hizo, lo pidió a grito, y sin embargo el Estado se hizo un costado, la policía se hizo un costado, y por eso es que hoy Úrsula no está. Claro. O sea, el Estado en ese momento dejó mucho que desear. Siempre a mí me preguntan en todas las notas, ¿y vos crees que se va a hacer justicia? A ver, si no se hizo justicia cuando Úrsula estaba en vida, ¿qué hace, qué fe te da a vos de que puede llegar a hacer justicia ahora? O sea, sí, porque el pueblo se rebeló, porque están todos los medios hablando de lo mismo, pero tuvo que llegar a este punto para que realmente hagan algo, que no era lo que se suponía que tenía que pasar. A ver, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Úrsula es una persona que sufría la misma violencia, que todo el tiempo le pegaba y que sabían únicamente dos o tres amigas, ¿no? Que no lo hizo público. Bueno, él la mata igual de todas formas. Se sabe que se empieza a comentar que sí, que le pegaba, se entera todo el mundo, pero ¿en qué queda esto? En la nada, como muchos otros casos más. ¿Por qué? Porque no hay pruebas, porque esto, porque lo otro. En este caso sí había pruebas. Todo el mundo sabía y sin embargo pasó de todas formas. Y es culpa de la injusticia que hay en la Argentina hoy en día. Uh-huh. O sea, no es culpa ni de Úrsula, ni de los familiares, ni amigos que no pudieron haber hecho más, que no se dieron cuenta, no, porque todos sabían lo que estaba pasando. No, ni hablar. Eso desde ya es hay que dejarlo bien aclarado, porque mucha gente puede pensar en una primera lectura, quizás está mal hacer la denuncia. No, no está mal hacer la denuncia. Lo que hay que hacer, lo que tenemos que conseguir como sociedad, es que la justicia accione en esos casos cuando hay denuncias, ¿no? Pero nunca dejar de denunciar estas situaciones. Yo no sé si vos sabías, si lo sabías antes o si lo sabes ahora que sucedió este femicidio de tu amiga, que en muchos casos hay de gente de la fuerza de seguridad que son, terminan siendo femicidas, que ejercen violencia sobre, sobre sus parejas. Cuando vos fuiste a la comisaría, ¿a qué comisaría fuiste? Y teniendo en cuenta que se trataba de la misma fuerza, te quería preguntar si sentiste en algún momento o si ahora percibís que ahí como que intentaron más proteger al victimario que a la víctima. Yo fui a la comisaría de la mujer, no a la comisaría común, digamos. Fuimos a la comisaría de la mujer. Claro. Yo lo único que quiero destacar ese domingo es que los dos policías que nos atendieron súper bien, se tomaron el trabajo de ir hasta la casa de esa persona, que no lo pudieron encontrar, para informarles que el lunes se tenía que presentar en fiscalía para que estuviera al tanto de la denuncia que Úrsula había hecho el viernes y de la declaración esta que pasó el domingo. Yo sé que, a ver, yo quiero aclarar muchas cosas, ¿no? Como que él tenía a su tío que es policía, que la jefa de la comisaría de la mujer está en una relación de pareja con el primo de Matías Martínez. A ver, si te pones a pensar, la policía nunca hizo nada, la jefa de la comisaría de la mujer también lo tomó por el aire al caso. ¿Te das cuenta de que hay todo algo medio armado para que este tipo quedara, para que quedara cubierto? Obviamente, ¿no? Eso es lo que se piensa, lo que saben todos igualmente, que esto, si hubiera sido como tenía que ser, no hubiera pasado. Claro, claro. A ver si te entendí bien. La persona que estaba a cargo, la oficial que estaba a cargo de la comisaría de la mujer, tiene una relación familiar, digamos, con el femicida. Sí, exacto, sí. Eso obviamente sí. Ustedes lo conocieron después, desde ya. Sí, me lo acabo de enterar hoy yo a eso. Lo estoy difundiendo por todos lados. A ver, si bien la chica, la hija de esta mujer salió a decir que no, que era mentira, que no. Todo Roja acá sabe, porque todo Roja los conoce y sabe que van y vienen y que esta mujer está obsesionada con el primo de Matías. Entonces, ahí ya vos sí te das cuenta que hay toda una, ¿sabes? Que lo quieren tapar, o sea, a muerte, quieren taparlo todo el tiempo. Lo mismo que las hermanas Loana y Mariana Martínez, que están diciendo que nunca supieron que le pegaba a Úrsula, cuando es mentira, cuando en una de las capturas, que anda también viralizada por todos lados, Úrsula dice que le pegó al frente de la hermana y que le pegó al frente de la mamá y que le abrió la cabeza con un desodorante. O sea, ¿qué es lo que no saben? Cuando le pasó el caso con Belén Miranda, la expareja de este chico también, la trataron de chorra, de mentirosa, de que quería ganar plata, la trataron de loca, que nunca, que nada de eso pasó, violó a una nena discapacitada, o sea, ¿qué es lo que no saben? O sea, dicen, mi mamá no crió un asesino. O sea, no, capaz que no crió un asesino, pero es un asesino. No vengas a decir que no sabían cuando sabían toda la verdad. O sea, ellas sabían en lo que estaba pasando. Uh-huh. Estamos charlando con Milagros Almirón. Ella era amiga de Úrsula Baillo, la chica que fue asesinada el lunes en Rojas por un policía de la bonaerense. Para colmo, cuando salieron a la calle, las reprimieron. Sí, no, ni hablar de lo que le hicieron a Nerina también. La mamá de Úrsula había pedido que nos quedemos toda esa noche en vela pidiendo justicia por Úrsula. En el video se ve muy claro cómo Nerina no portaba ningún arma, no estaba revoleando piedrazos, no estaba haciendo nada, simplemente estaba pidiendo parada, justicia por su amiga, y ahí es cuando la policía le meten un balinazo en el medio de la cara. O sea, que, o sea, más allá de que nos estuvieran reprimiendo, ¿no? O sea, qué necesidad de apuntar a la cara, ¿entendés? Porque si querés que se vaya, se lo tirás en las piernas o en los brazos, pero no en la cara, o sea, le apunta a la cara. Uh-huh. Sí, sí, sin dudas. Siempre en estas circunstancias pasa que cuando le pasa a uno, cree que es imposible, ¿no? Que son cosas que uno ve en la tele o escucha en la radio o lee en los portales de noticias, pero que le pasan a otros, ¿no? ¿Qué sensaciones te cruzan, si podés compartirnoslas, de esto de que te esté pasando a vos con una amiga? Mira, yo, a ver, estoy en una situación bastante comprometedora, primero porque soy menor y me expuse a la TV nacional. Es difícil afrontar eso también, porque de una forma u otra también pongo mi vida en riesgo, ¿no? Porque quién sabe qué otros familiares tiene este tipo, que capaz que me mandan a matar o mandan a matar a mi novio. Por eso yo trato de no dar el nombre de mi novio, porque a mí si pasa algo lo elegí yo, pero mi pareja no. Entonces, más allá de eso, la cabeza a uno a veces le juega en contra, y pensar que yo, o sea, que la declaración que hicimos nosotros pudo haber sido el detonante para que este enfermo fuera y que matara a Úrsula, no deja de pasar por mi cabeza, ¿no? Uno no sabe lo que pasa en la mente del otro, ¿no? O sea, yo no me quiero imaginar cómo estar Patricia y Adolfo, los padres de Úrsula, pero, o sea, yo la verdad que estoy pasando por un momento difícil. Me llaman desde las 5 de la mañana para tomar notas, estoy todo el día de acá para allá, yo ando caminando. Ayer, o sea, te digo que hoy recién me pude bañar desde el lunes, hoy recién pude llegar a comer algo de comida y que no sea un sándwich, de tomar un mate me tomé hoy en todo el día. Recién ahora estoy sentada en mi casa tranquila tomándome una botella de agua. O sea, te podés imaginar que no es para nada fácil todo esto. O sea, yo, la verdad es que mi mamá me apoya en todo, igual, en que yo salga y que cuente la verdad, pero obviamente que no es fácil. No te queríamos joder mucho más, solo una última pregunta que tiene que ver con cómo está la ciudad, cómo está Rojas, cómo fue hoy, si hubo también manifestaciones. La gente está enojada, ¿no? Eso se vio muy claro el lunes. Los padres de Úrsula pidieron que por ahora fuera pacífico, ¿no? Porque tampoco queremos que las pibas salgan lastimadas, porque ayer estaba infantería y gendarmería acá, que ellos no tienen problema en cagarte a palos en el piso, como hicieron, ¿me entendés? Entonces es como que el pueblo está enojado, pero está tratando de pedir justicia tranquilamente, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 16. Milagros, te agradecemos enormemente, no por esta charla, sino porque está buenísimo lo que estás haciendo de bancar la parada en una situación tan difícil, con el miedo que expresaste y que es natural que tengas, y con el apoyo de tu familia. Sí, no, yo voy a seguir hablando, voy a seguir que esto se siga viralizando. Quiero que todo el mundo sepa la verdad, que Matías Martínez es un asesino, que es un violador, y que nada, quiero pedir justicia por Ursu y por todas. Sabe también que los medios tradicionales, los comerciales, están ahora encendiendo sus cámaras allí en Rojas. En 2 o 3 días se van a volver para Buenos Aires. Cada tanto sacarán una noticia sobre Úrsula. Nosotros, en tanto medio comunitario, quedamos a disposición para lo que necesiten difundir en esta lucha por justicia, que seguramente será larga, pero será victoriosa, con polenta como la que demostrás vos, y como la que demostró buena parte del pueblo de Rojas, de la ciudad de Rojas, saliendo a las calles. Bueno, da para pensar que va a haber justicia. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Grandote. Gracias a vos. Bueno, hemos charlado con Milagros Almirón, amiga de Úrsula Vadillo. La verdad es que como sociedad tengamos que exponer a nuestras mujeres a que sean asesinadas, y que además las que quedan emprendan este tipo de luchas tan valientes. Por un lado, da esperanzas saber que hay muchas Milagros, pero también, por otro lado, queda la sensación rondando de que nos estamos acostumbrando, ¿no? A que sigan matando pibas y a que las que quedan salgan a gritar porque no quieren ser la próxima y porque no se bancan la situación de ir perdiendo a sus amigas o a sus familias. En fin.